Aquí comienza Caja de Pandora, revista de contrainformación y análisis críticos de la realidad. Un programa de Radio La Tue, desde la Patagonia, para todos los territorios en resistencia. Hola, buenas a todos y a todos y todas quienes se están uniendo a esta transmisión continua de nuestro programa Caja de Pandora por la 93.5 FM desde Coyhaique, y también saludamos a nuestros amigos de la radio curruf.org, ¿ah?, que ellos son quienes también nos están retransmitiendo semana a semana, y también nos sumamos a la transmisión de la Radio Pirata de Valparaíso, donde pueden sintonizar lapiratafm.cl. Así que un gran abrazo para ellos. Y nada, pues aquí vaya tomándose unos mates ya, vaya arrimándose al fuego. Mire, acá parece que la primavera, nos han engañado con la primavera, porque no pasa nada con el calorcito ni nada, nada. Así que abrigarse harto para no enfermarse, porque andan los bichos dando vuelta por todos lados. Tenemos hartas noticias como más desde el ámbito local, y hartas actividades también que se vienen prontamente. Así que los abrazo a todos y a todas, y espero que se mantengan en sintonía. Hola, hola. Nuevamente aquí estamos en las ondas libres de Radio La Tue, para todos y todas las comunidades que resisten en este gran Abya Yala. Estamos muy felices nuevamente de estar con ustedes en esto, en este pasar, en este caminar juntos, desarrollando temas, conversando, analizando, para que no nos vendan la pescado, porque eso es lo que siempre tratan. Y nosotros tenemos que estar alerta, ahí siempre presentes, resguardando nuestros territorios, conociendo lo que pasa en otros territorios, informándonos para poder atacar y que no nos vengan a vender la pescada. Así que aquí nuevamente en Caja de Pandora, programa número 28. Al parecer, de lo que creemos que llevamos la cuenta, felices que llevamos hartos programas. Así que igual, pues siempre lo mismo. Pedirle que nos difunda, que comente por allí, que estamos transmitiendo, que nos escuchen en nuestras distintas plataformas. Por estos días, contarles igual que estamos solamente transmitiendo por internet, ya que hemos tenido unos problemas técnicos y no hemos podido salir por la señal FM. Pero aún así estamos presentes, no paramos con esto, estamos determinados a seguir con nuestro programa, aunque nos echen abajo todas las cosas. Vamos a seguir transmitiendo. Enfermo, estamos medio resfriados, pero no importa, porque vamos a transmitir igual. Así que ya se viene un nuevo programa de Caja Pandora con hartas noticias, harto que decir desde este territorio para el mundo. Así es, compañero. Bueno, dentro de la información que tenemos desde acá, desde este territorio, como ya les y hemos ido actualizando y contextualizando, está la patada con las mineras acá en la región. Estamos hablando desde Chile Chico, toda la cuenca del lago General Carrera, o lago Chelenco, más bien dicho. Chile Chico, Puerto Ibáñez, tenemos la patada en Mañiguales también, que ya están instaladas las mineras, pero hace años atrás. Está en Puerto Cisnes quedando la patada también, en donde era el otro, Tapera también, Caterfield también. Entonces es muy importante que como, tanto como Radio Escuchas, de a poco se vayan informando acerca de todo lo que está sucediendo. Lo más conocido acá es la minera de Chile Chico y la que está en Mañiguales. Pero hay muchas otras mineras que ya están instaladas y también hay otras que quieren ser instaladas ya acá. Dentro de las últimas noticias que se pudo es la reciente situación que sucedió en Chile Chico, el cual se redujo los límites del Parque Patagonia, el cual abre paso a que se instalen las mineras ahí, ¿cierto? Y sobre todo en sitios que son ricos en vestigios arqueológicos. Entonces, para que vayan viendo también la complejidad y la gravedad de todo esto. Así es. Como le hemos informado y le hemos ido contando durante los distintos capítulos de Caja de Pandora, existe un gran lobby y un fuerte trabajo de parte de las mineras a través de su avanzada política que vendría siendo por estos lados tanto el senador Sandoval, UDI, el alcalde Ibarra, DC de Chile Chico, y unos varios personeros que son como dirigentes a nivel más local, quienes han estado reclamando insistentemente a nombre de comunidad, siendo que es un sector de la comunidad los que quieren llevar este proyecto a cabo, que es un proceso de intensificación del extractivismo a través de la instalación de una serie de proyectos mineros, tanto en Puerto Ingeniero Ibáñez, que queda en un lado de la cuenca del lago Chelenco, como en el sector de Chile Chico, que queda en otro punto del mismo lago. Esto se fue llevado a los ministros, se le planteó al ministro de Bienes Nacionales, quien la semana pasada anduvo por acá, por estas localidades, visitó los lugares, se entrevistó supuestamente con dirigentes representativos de la comunidad, siendo que solamente vio una parte de ellos, luego hizo una reunión con los supuestos conservacionistas entre comillas y las empresas de turismo, y finalmente dijo que se iban a modificar los límites del futuro Parque Patagonia, dejando justo afuera la parte donde quiere instalarse el proyecto Los Domos de Ecusmin, que es una minera australiana, que esto sería en el sector de Quebrada Honda, que es un sector aledaño a lo que hoy se conoce como la Reserva Heinimeni, Reserva Nacional Heinimeni, a cargo de CONAF. Esto está antes de llegar a la caseta de CONAF, y es el lugar donde se concentran los mayores número de vestigios arqueológicos y de vestigios de geositios, que son como formaciones geológicas bien particulares que no se dan en otros lugares y que son dignos de admirar y de conservar y de cuidar y de estudiar también, porque ni siquiera sabemos frente a lo que estamos y ya lo queremos destruir. Eso es bastante penoso, ya que probablemente si se destruye nunca más volvamos a encontrar algo parecido o a conocer de por qué se había formado eso. Entonces, y además hay una serie de sitios arqueológicos con pinturas rupestres que son únicos, que son de alto valor cultural, que debemos conocer, proteger, y que probablemente si sigue esto en pie no se van a poder conservar para el futuro, para que las futuras generaciones entiendan cómo fue la entrada del ser humano, cómo vivía el ser humano antes de toda esta era capitalista, industrial y urbana en la que vivimos hoy. Así es. Y lo otro que es súper complejo, aparte de perder todo ese tipo de historia que es rico, muy rico conocerlo, se está destruyendo todo lo que es un sitio bastante importante, se va a contaminar el agua, que es del río Genimeni, ¿cierto? Y que es un río que es binacional, que parte de Argentina y Chile, ¿cierto? Y es súper complejo también que las mismas comunidades estén vivas de lo que está pasando, estén muy claras de la situación y de lo terrible que es, y han instalado como un miedo en la comunidad, el cual nadie puede conversar. Se ha dicho que las paredes tienen oídos y tienen ojos, y la gente no se atreve a alzar la voz por miedo también. Entonces, imagínense, se instaló el terror igual en la comunidad. Entonces, es muy importante que como medio, como comunicador y difusor de información, etcétera, hagamos llegar esta información a su casa y que ustedes les den un poco la vuelta, porque es el propio territorio, pues, es la casa, es el agua, es la vida que se está generando a través de esto, pues. Imagínense cuántas verduras, cuántas frutas, cuántos alimentos están van a ser contaminados con este tipo de iniciativas, de proyecciones y comerciales, porque en el fondo es eso. Entonces, darle una vuelta y informarse. Recordar que la minera que se está proyectada en Chile Chico, que es uno de 5 o 6 proyectos que están dando vuelta a la región de Aysén, es una mina de oro. ¿Quién se viste con oro? ¿Quién come oro? Nadie come oro, pues. Nosotros vivimos del agua, comemos agua, nos nutrimos del agua, somos agua. Entonces ahí está el problema grande fondo, que nos está privilegiando la vida, se está privilegiando el capital y el extractivismo por sobre todas las cosas. Además, que todo el funcionamiento de este lobby ha sido en base a mentiras. El ministro vino acá y dijo que había tenido reuniones, que había obtenido asambleas con la gente. No hay acta, no hay registro de nada, no se tomaron acuerdos, fueron decisiones arbitrarias. No, se escuchó al pueblo por separado, estigmatizando por una parte a la gente que no quiere minera, que quiere un desarrollo por otras vías, por la agricultura a baja escala, por el turismo, por el vivir tranquilos, vivir de lo que ellos producen. ¿Qué mejor que decidir por ti mismo cómo quieres desarrollarte? No. Ellos llegan y implantan un modelo y que ya está archi comprobado a estas alturas de la humanidad, que no lleva ganancia a las comunidades, no le trae beneficios a la gente común y corriente. Los únicos que ganan son un puñado de empresarios, y el resto solamente tiene que vivir y mamarse la consecuencia de su ambición. Entonces, eso es bien complicado, eso lo queremos decir aquí, que no ha sido legal, no ha sido honesta la forma de actuar. Se llevó a cabo una votación en la comuna de Chile Chico, donde solo votó el 20% de la gente que podía votar. Y los medios dijeron que había ganado la minería con un 80%. Un 80% de un 20%, o sea, es ínfimo. ¿Qué representatividad tiene esa decisión? Casi nula. ¿Pero qué es lo que pasa? Pues dicen, no, y entonces, ¿por qué no van los que están en contra de la minera a votar? Porque recordemos que es un pueblo chico, toda la gente se conoce, todas las autoridades están a favor de la minería y le están haciendo lobby. Entonces, si tú tienes una empresa y no quieres la minera, ellos te estigmatizan, son capaces de cerrarte, quitarte la patente, cerrar tu negocio, y hasta ahí nomás llegaste. Entonces la gente, en algo que se comprende también, trata de guardar su fuente de trabajo, su fuente de ingreso, y no se atreve a dar su opinión. No están las garantías mínimas para que puedan expresarse. Se estigmatiza y se acorrala a la gente activista que está en contra de la minera y que plantea otra forma de vida. No se le da trabajo, se le arrincona, se le quitan los espacios. se les saca de los lugares de donde ellos trabajan y se les obliga cada vez más a radicalizarse, a tener una postura, y después les hablan, les dicen que ellos no, con ellos no se puede dialogar, que con ellos no se puede hacer nada, siendo que ellos son los que trabajan a favor de la empresa y trabajan de forma sucia, deshonesta, sin mirar a las comunidades, en cuatro paredes. Así que eso es lo que está pasando actualmente por estos lugares. A continuación vamos a escuchar lo más reciente, que fue una nota de la diputada por Aysén, Jimena Órdenes, senadora, quien estuvo hablando allá en el Congreso en Santiago junto a Guido Girardi, y que son los que, mira, a pesar de que, bueno, nosotros como programa y como radio no creemos que sean representativos de nuestro pensar, y no creemos que hay que solo descansar en las autoridades, si bien teniendo eso en cuenta, esto es un buen documento que hay que escuchar, y además que ellos igual ya están haciendo una acción a otra esfera, que quizás tiene una repercusión mayor y puede lograr algo también, a darnos voz a nosotros. Sí, agregar a esto que la Jimena Ordene y el Guido Girardi son miembros también de la Comisión de Medio Ambiente, y por eso ellos asistieron a esta junta, y en esto es donde emitieron el siguiente comunicado al resto de los oyentes. Así que ahora vamos con eso, Cuñita, y volvemos con otra noticia. Hola. Queremos manifestar nuestra profunda preocupación a raíz del anuncio que ha hecho el gobierno a través del Ministerio de Bienes Nacionales de cambiar los límites del nuevo Parque Nacional Patagonia en la región de Aysén. Nosotros vemos con preocupación este cambio porque a través de un acto administrativo entendemos se pretende cambiar el espíritu original del decreto, que era la preservación del patrimonio medioambiental de Aysén. Y lo digo porque se ha anunciado que hay una suerte de acuerdo con la comunidad en función de actividades tan tradicionales como la ganadería, para dar garantías respecto del uso de servidumbre, veranadas de algunas familias que se han dedicado a la ganadería durante mucho tiempo. Pero en realidad creemos que el tema no es eso, que hay una presión del sector minero que pretende efectivamente, a través de un acto administrativo, facilitar la tramitación de un futuro proyecto, que es el proyecto Domos, un proyecto minero para la extracción de oro y plata, que queda a 20 kilómetros de la cuenca del lago General Carrera, una de las principales reservas hídricas del país, el lago más grande del país, y entendemos que efectivamente darle fast track de esta manera a un proyecto es también no transparentar la agenda. Creemos que hay agenda oculta, acá el tema no es de las comunidades, no hay un conflicto local en este tema, y lo que queremos efectivamente es que el gobierno dé claridad respecto de cuál es la motivación de este cambio, cuál es la agenda respecto de Domos, y vamos a estar atentos a los cambios que se puedan hacer antes de la toma de decreto. La Red Nacional de Parques de la Patagonia es una medida y una política pública medioambiental de gran relevancia para el país, y el Estado hoy día tiene el desafío de dar garantías respecto al ordenamiento territorial de todo el territorio nacional. La macrozona patagónica, sin duda que es una zona de reserva donde hay que potenciar el desarrollo económico, pero quizás a través de otras vocaciones como son el turismo sustentable, para dar garantía a las generaciones futuras que el tema hídrico de las reservas de agua es un tema estratégico para el país, y lo vamos a reservar en Aysén y Magallanes. Bosques templados como los que están ahí, que son los más australes del planeta, son lugares que además nos van a permitir salvar la vida de seres humanos en el avance del cambio climático. Eso van a ser los territorios habitables del futuro, pero que además tienen un inmenso valor desde el punto de vista ecológico y turístico. Hoy día, la Patagonia se va a transformar y se está transformando en un destino turístico planetario. Y nosotros, en vez de entender eso, lo que queremos es destruir estos ecosistemas, alterar estos ecosistemas, ponerle empresas mineras que tienen una rentabilidad muy importante para quienes lo hacen, pero muy escasa para la región, porque son intensivas en capital y muy poco intensivas en mano de obra, que generan grandes daños ambientales y que hacen incompatible la coexistencia de un proyecto turístico ecológico con una minera al lado, y al lado del lado General Carrera. Pero además existen leyes que este gobierno está pasando por el lado. Existe la Convención de Washington, que es un tratado, por lo tanto tiene el mismo estatus que una norma constitucional que impide la desafectación de los parques, si no es por ley de la República. Y nosotros, ¿qué es lo que queremos plantearle al gobierno? Que este gobierno tiene que tener un proyecto país. No puede estar de una medida cortoplacista permitiendo, entre comillas, para garantizar un crecimiento económico que lo único que va a generar es pobreza, es daño, es destrucción de lo más valioso que tiene esa zona, que es su patrimonio ecológico y ambiental. Y por lo tanto, nosotros evidentemente nos vamos a oponer que se desafecte los parques. Quiere tener más parques, no menos parques. El presidente de la República estuvo conmigo en Naciones Unidas, en Nueva York, y el presidente de la República, en su discurso, él le dio a conocer al mundo entero que Chile estaba liderando la protección de los océanos, que estaba construyendo más parques. Entonces no se puede tener un discurso que después funcionarios del gobierno lo borran con el codo, porque no se puede ir a decirle al mundo que Chile se quiere transformar en los países que tienen la mayor protección al nivel planetario, a los océanos y a parques, y luego estar desafectando los parques, no suscribiendo el Tratado de Escazú. Nosotros queremos señalar en esto, y además lo hacemos con mucho respeto, quien haga esto se arriesga a una acusación constitucional. Y lo digo yo con autoridad moral, porque en el gobierno del presidente Lago, cuando un ministro de Obras Públicas quiso sacar agua del parque en Lauca, yo presenté una acusación constitucional contra un ministro que era de mi propio partido, porque aquí no corren los colores políticos. Y nosotros vamos a defender esto porque estamos defendiendo el interés que es superior, el interés del planeta, de las comunidades, pero además porque el cambio climático va a hacer que la Patagonia de Chile se va a transformar en un sitio neurálgico para la humanidad. Son los únicos lugares que van a tener agua, que van a tener ecosistemas puros, que con el cambio climático van a ser los lugares habitables del siglo XXI. Por lo tanto, no podemos destruir eso, no podemos ponernos cuestiones. Y además, tiene mucho más rentabilidad y empleo y riqueza para esa zona y progreso desde el punto de vista del turismo. Se los aseguro que desde el punto de vista de una minería que unos poquitos van a ganar mucho, pero que va a alterar profundamente el ecosistema. Así que, de todas maneras, nos parece que se pueden hacer proyectos mineros, pero de ninguna manera desafectando el parque. ¿Por qué? Porque si aceptamos eso, se van a desafectar todos los parques de Chile. ¿Por qué? Porque la minería, cada vez sus leyes están bajando y las leyes están cada vez en situaciones de mayor altura y van a entrar en competencia con los parques. Si aceptamos eso, luego entonces todos los parques nacionales de este país, que son maravillosos, que son patrimonio para el futuro, se van a ver amenazados. Y nosotros no queremos eso. Entonces, por eso que nosotros como miembro de la comisión vamos a invitar al ministro de Bienes Nacionales a la comisión, pero para señalarle que ese no es el camino, no es el tipo de desarrollo que nosotros queremos, no es el tipo de desarrollo que el presidente de la República da a conocer como parte de su política en Naciones Unidas o en la OEA, porque si no va a ser solo política publicitaria y pautaria, que no sea adecuada a la realidad. Bueno, ahí estaba la nota que les comentábamos de la Jimena Órdenes con el Guido Girardi acerca de la situación que está pasando acá con el Parque Patagonia en la zona de Chile Chico. Ahí ya está bastante claro, más lo que nosotros les contábamos. Y en la misma línea del tema del extractivismo, le comentamos que salió una noticia de que en Tierra del Fuego hubo una contaminación con petróleo desde la planta YPF, ya en la cual se derramó 720 mil litros de petróleo en un río que queda ubicado en Tierra del Fuego. Se contaminó 6.000 metros cuadrados en la zona. Voy a leer la noticia para que vayan un poco entendiendo. Planta de YPF derrama 120 mil litros de petróleo en Tierra del Fuego y desata emergencia ambiental de la flora y fauna. Un masivo derrame de hidrocarburos se registró en el sector de Cuyén, Tierra del Fuego, de emergencia que mantiene en alerta la autoridad de la región de Magallanes. Como ya les Rusia son 720 mil litros de petróleo y pasa por un río que es menor en la zona de Kuyen, en la Tierra del Fuego. Se estima que son 6.000 metros está derramado este petróleo y se levantó todo un comité operativo el cual la zona estado de emergencia. Así es, lo que tú cuentas es lo que más nos preocupa de todos estos procesos extractivos, porque ellos tienen consecuencias, hay consecuencias en los terrenos. Ellos, ahora hay una tremenda emergencia en Tierra del Fuego, un lugar súper alejado donde no llega nadie, ni poco importa, pero vaya a saberse las consecuencias de eso. Dice YPF que no, que ellos lograron recuperar como el 60% del crudo derramado. Pero todo el crudo que se fue por las napas, todo el crudo que se fue por el río, todas las aves, todas las floras afectadas, esto son industrias altamente contaminantes. Se dice que se plantea para el Parque Patagonia que van a poder convivir el turismo y la minería, la mega minería. ¿De a dónde la vieron? Hay miles de casos donde mueren las cuencas completas. Los procesos de producción para sacar el oro necesita grandes cantidades de agua. ¿Ustedes creen que después van a hacer un proceso de limpieza de esa agua? Agua que es la que toma toda la gente de Chile Chico, agua que llega directamente al lago General Carrera. Entonces eso es lo que se cuestiona, además de todo el proceso poco claro y poco honesto que ha habido en torno a al lobby de la mina. También se cuestiona que es una industria altamente contaminante y estamos hablando de las principales reservas de agua del mundo. Estamos en un proceso histórico donde el agua se está acabando, donde hay lugares que ya no hay agua en el mundo, donde la gente tiene que pagar para poder acceder al agua. Y acá nos damos estos lujos todavía sin entender, sin haber aprendido nada de 500 años, de 300 años desde que se está llevando este proceso de capitalismo. No hemos entendido nada, no hemos aprendido nada, o no queremos aprender. En esta misma línea, hay que destacar que la ministra de Medio Ambiente, que es Carolina Smith, asegura que este derrame, como decías tú, está contenido, o sea, ya está todo controlado. Pero eso es mentira, se demora semanas y semanas, como decía en un informe, en poder recuperar todo el crudo que se ha derramado. Además, que hay todo un tema de se contaminó el agua y también especies que son nativas del lugar. Entonces, se dice que se está haciendo un bloqueo de la zona para poder separar a los animales de acá y poder mantener todo bajo control. Pero eso es mentira. Lamentablemente, siempre sucede. Acá igual pasa con el tema de la salmonera que se derrama basura, que se le escapan los salmones, que se dan vuelta a los barcos y dejan la patada con la contaminación también. Que claro, pues mandan declaraciones, dicen ya si esto se va a recuperar, etcétera, etcétera. Pero resulta que queda ahí y no hay sanciones para quienes son responsables. Porque, como comentábamos hace un rato, la justicia está hecha a favor de los grandes empresarios. Y si nosotros estamos consumiendo petróleo a través del agua, si estamos consumiendo pesticidas a través del agua y antibióticos y todo, bueno, nosotros tenemos que pagar el precio de la ganancia de los bolsillos a estos grandes cerdos. Así que, bueno, ahí les dejamos para que ustedes puedan ir informándose también. Es muy importante que también sigamos apañando a los cabros y cabras y gente y pobladores de la comuna de Chile Chico y Ibáñez, también para el norte de toda la región, de Palena, de Mañiguales, Coyhaique, Aysén, de toda la región a lo largo, Puerto Cisne, porque esto ya es un problema a nivel territorial. Así que bueno, nos vamos con un próximo tema, que es Chaura, un amigo aquí de la región de Puerto Cisne, que le viene a cantar y a hacer una música bastante pulenta, que es en contra de las mineras, para que le pongan ojo, oído, y se mantengan aquí en Radio La Tue, 93.5 FM en Coyhaique. La minera es salmonera, se llevan todo para la casa y a nosotros no dejan la migaja. Dígame usted si no son caras rajas. La minera es salmonera, se llevan todo para la casa y a nosotros no dejan la migaja. Dígame usted si no son caras rajas. A toda mi gente yo les quiero cantar. Que ahora es cuando tenemos que aprender a luchar. Que los patrones sepan que ya no nos pueden hueviar. Que las reglas de este juego se las vamos a cambiar. La minera es salmonera, se llevan todo para la casa y a nosotros no dejan la migaja. Dígame usted si no son cara raja. Ocultan todo tipo de información. No nos cuentan la verdad de su sucio salmón. Mi vecino a mí me dice que no hay nada que hacer. Yo les digo que aún tenemos todo por hacer. Recuerda mi hermana que la tierra no es de nosotros. Que tu hija o sobrino la recibirán. Y cuando ellos comiencen a analizar y a pensar, sabrán que nosotros no hicimos ninguna weá. La minera es salmonera, se llevan todo para la casa y a nosotros no deja la migaja. Dígame usted si no son cara raja. La minera es salmonera, se llevan todo para la casa y a nosotros no deja la migaja. Dígame usted si no son cara raja. En este segundo bloque nos vamos a ir a un tema bastante repudiable. Vamos a hablar de los ultraderechistas de distintos territorios. En primer lugar, me gustaría ampliar esta noticia que salió hace poco, que le hizo un homenaje a... Lo que pasó fue que la escuela militar, de forma secreta, le hizo un homenaje a Krafnov. Según Piñera, él no sabía, nunca nadie le informó. El director de la escuela militar lo hizo a Callao, que el loro. Creemos que es irrespetuoso, creemos que no se puede seguir con esto. ¿Hasta cuándo van a seguir dándole tribuna, dándole homenajes, creyendo que hicieron bien cuando mataron a miles de chilenos, hicieron desaparecer a otros tantos miles, weón? Eso demuestra que no hay un arrepentimiento real de las Fuerzas Armadas por lo que hicieron. Todavía en ciertos círculos secretos se sigue homenajeando a este cerdo, weón. Es un cerdo, Krafnov, según la historia que cuentan. El papá de Krafnov y el abuelo de Krafnov trabajaron para la SS de los nazis. Los locos los mataron, los fusilaron en Alemania por hacer crímenes de lesa humanidad. Y este concha su madre acá se viene a jactar, weón. Viene a reírse de la gente, de los familiares de las víctimas, weón. Fue un weón sádico. El loco se merece morirse en la cárcel, que se pudra el hijo de puta. Díganme, no, que hay que tener derechos humanos para los abuelitos. ¿Qué abuelitos, hijos de perra, loco? se cagaron torturando, se cagaron matando, hicieron que este país girara totalmente su destino, weón. Entonces, no hay perdón ni olvido con todos esos culiados, que ojalá Piñera no los siga soltando, ya ha soltado 5 torturadores. Entonces, desde acá llamamos a un repudio general, si ve, si sabe de gente que estuvo metida en eso, que avale estas actitudes, díganle que no pueden, que bueno, hay una weá más allá de cualquier color político. Tú no podés torturar, weón. Es lo mismo que está haciendo Bolsonaro en Brasil, legitimando todas las conductas nacionalistas, conductas antirraciales, conductas contra las comunidades LGTB, ¿cachai? O sea, el loco está alentando a la gente a que cometa crímenes, weón. El loco es abiertamente partidario de todas y defensor de todas las dictaduras del mundo. El loco admira a Pinochet. ¿Cómo no podemos aprender de la historia, weón? Nos han pasado años y años de dictadura. Se recuperó la democracia, entre comillas. Sabemos que no es una democracia real. Pero no podemos seguir tolerando estas actitudes. Sabemos que hay círculos de protección para los que fueron violadores de los derechos humanos. Existe todavía el pacto de silencio. Hay gente que sabe información y no la ha querido decir y se va a ir a la tumba con esa información. Díganla, por favor, que se sepa quiénes fueron los torturadores. ¿Dónde están los cuerpos, weón? Hay gente que todavía busca a sus familiares. Imagínense la gente que tiene hijos. Imagínense le desaparecieran un hijo. ¿Cómo se sentirían, weón? Entonces, desde esa perspectiva, creemos que esto no se puede tolerar. Sudamérica se está derechizando hasta la ultraderecha. Más encima, la diputada Van Rysselberghe se va a entrevistar con Bolsonaro a Brasil, weón. En su ignorancia, esa señora no sabe lo que está haciendo, weón. Más encima dice que ella no habla portugués y que Bolsonaro no habla español, entonces como que no pudieron hablar mucho. Entonces, ¿qué fue la vieja culiá, weón? Fue a reafirmar un pensamiento de ultraderecha, a prestarle toda la ropa. El loco salía con la bandera de Chile ahí. Alabó a Piñera. Probablemente sea el próximo presidente de Brasil, Bolsonaro. Tenemos ya todo el eje, todo, casi todo Sudamérica con derecha. Y nosotros tenemos que articularnos. Es el momento de articularse, de generar espacios, de generar una contraofensiva, porque se nos viene duro. La gente de Bolsonaro no es escatima en acciones. Ya mataron a un transexual gritando el nombre de Bolsonaro. El loco es súper discriminatorio con las mujeres, avala los abusos sexuales. Y lo más grave es que está acompañado de la iglesia evangélica. Si Bolsonaro sale, primera vez en el mundo que la iglesia evangélica va a llegar al poder. Son cerca de 8.000 fieles los que tiene, o 8 millones de fieles los que tiene la iglesia evangélica en Brasil. Solo ya con ese universo de votantes casi sale Bolsonaro. Entonces es súper grave lo que está pasando y hay que estar atento. Entonces por eso a continuación vamos a escuchar una cuña de nuestro amigo que cada semana nos envía un reporte de lo que él piensa y de un análisis a nivel histórico y social. Entonces ahora vamos con la cuña. Hicieron y tuvieron el control de las esferas de poder con política social. En un continente como el latinoamericano, que hasta hace un par de años se jactaba de ser un eje progresista, con elección tras elección ganada por la centroizquierda, es el caso de los Kirchner en Argentina, Lula y Dilma en Brasil, Chávez y Maduro en Venezuela, hicieron y tuvieron el control de las esferas de poder, con políticas sociales subvencionadas, asistencialistas, se logró empoderar de alguna forma a la población. La clase media creció a costa de estos beneficios sociales. Las demandas cambiaron. La corrupción se destapó. La posverdad apareció. La inquietud imperialista también. Y el panorama comenzó a cambiar. Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina y Brasil se perfilaron hacia las esquinas más oscuras del pensamiento reaccionario, legitimando y apropiándose de un discurso fatalista, del todos contra todos, dando paso a la defensa de cualquier atrocidad, racismo, aporofobia, clasismo, misoginia. Pasó en Argentina con Mauricio Macri. Desde su elección viene desarrollando una paulatina desmantelación de los derechos sociales básicos. La criminalización de la protesta, la venta de derechos soberanos al FMI, la profundización del modelo extractivista agrotóxico, la apertura aún mayor hacia el monocultivo de la soja. Por su parte, en Brasil, país rico en diversidad y mixturas y recursos naturales, acá nos encontramos también con un panorama desolador. Jair Bolsonaro, miembro del Partido Nacional Liberal, ex militar, defensor de todas las dictaduras del mundo y a favor de la tortura, está a punto de ser electo y con ello se viene una cortina de hierro a favor de la intolerancia y el neofascismo. Jair Bolsonaro, al igual que su par argentino, dará luz verde para la explotación abierta del Amazonas y del Chaco. Se considera a favor de la venta de tierras indígenas, a favor del desmantelamiento de las conquistas logradas, sociales y básicas, la apertura de políticas neoliberales que optimicen el despojo y la desposesión territorial. Se viven momentos complejos en la América mestiza, tanto políticamente como ambientalmente. Por otro lado, sin dejar de lado, sin invisibilizar, existen diferentes lugares y territorios donde surgen las voces que se unifican con un poblado, con poblados y territorios, se organizan para darle cara a esta marea neoliberal saqueadora. Las grandes potencias quieren nuestra agua y territorio. Ustedes, nosotros, lo impediremos, resueltamente. Desde la rebeldía nos levantamos. Radio La Tue. Desde la gustaría rescatar también lo último que dijo él. A pesar de todo lo que está pasando a nivel ya macro, como latinoamericano y acá en este territorio llamado Chile, es que en cada territorio y en cada zona, a pesar de todo lo que está sucediendo, hay comunidades y hay gente que se está levantando para poder darle cara a esta situación. A las mineras, a las políticas que están saliendo. Se lucha para una educación más, una educación buena, gratuita, accesible para todos, para mejorar el sistema de salud. En otras partes también defienden el territorio, porque en todos lados está la patapo, en todos lados está quedando la pura embarrada y son los mismos quienes están saqueando, son los mismos los que se están llenando los bolsillos. Pero también hay que destacar que hay gente que da cara. Lamentablemente también los callan, los extorsionan, los matan. Pero la gente sigue resistiendo a pesar de todo este miedo que se instaura y toda la represión que también que existe producto de en consecuencia de poder defender la tierra. Así que eso a mí me... Para darle un revés más positivo y esperanzador, que siempre queremos darle la vuelta. Así que nos vamos a un tema musical. Ahora próximamente para poder adentrar 1984 de marzo del 67. Para que todos los escuchen. Y nos vamos a un tercer bloque y último. Es la costumbre de obediencia que tiene la gente, es la obedecer a la autoridad. Al que tiene más poder, obedecer a ese. Y bueno, mientras la gente no se dé cuenta que es libre, libre para decir lo que piensa, libre para hacer lo que quiere, bueno, el mundo va a seguir estando así. Por tu cabeza se robaron tu pasado, robaron tu futuro y se comieron a tus hijos en el desayuno. Te podés reír de mí y yo me voy a reír de vos, pero hay otras que se ríen de los dos, bebé. Ese es el ritmo de las preguntas sin respuestas. El ritmo que te dice, ¿a dónde están tus sueños? ¿A quién te los vendiste? ¿Quién te los compró? Ahí viene la comida a tu mesa. Ahí vienen los patrones por tu cabeza. Se robaron tu pasado, robaron tu futuro y se comieron a tus hijos en el desayuno. Volvemos ya con nuestro tercer bloque de Caja de Pandora. El tema que queremos comentarles en este momento es acerca de una intervención que se realizó en Punta Arenas hace un tiempo en el contexto del remate de 165 esclavos CELNAM. Ya se recreó se creó en ayuda de una actriz y un historiador de la localidad que relata más o menos cómo fue todo este hecho. Les quiero leer un poco acerca de la noticia. Dice: no se olviden de eso, nadie conquista porque ellos ya estaban ahí. Y aunque hayan hecho un genocidio, la memoria de ellos aún vive y persiste para que estos hechos no sucedan más, comentó una indígena del lugar. Esto fue la intervención artística que fue fruto de un trabajo del historiador y la actriz de la Universidad de Magallanes, como ya les iba comentando. El 3 de agosto de ese año llegaron 165 CELNAM, este año fue en 1895, desde Tierra del Fuego hasta el muelle de Punta Arenas, esperando a ser repartido entre los vecinos de Punta Arenas para incorporarlos como verdaderos esclavos, a través de servidumbre y reeducación, mientras la mayoría perecía por la enfermedad y malos tratos. El 7, 8 y 9 de agosto de 1895 se realizó el reparto bajo el mando del gobernador Manuel Señoret. Este triste hito histórico fue recordado por un grupo de voluntarios al mediodía en una intervención de 20 minutos. Siento tristeza al ver que nuestro nativo era maltratado, abusado y despreciado. La sociedad aristocrática se unió al abuso teniéndolos como esclavos y ellos formaron parte de aquellos remates humanos, comenta Carolina Quintul, representante Cahuéscar en la performance. Es bastante triste lo que está pasando, pero también, como dice una de las representantes, que es muy importante mantener viva la memoria porque solo muere a quien se olvida, ¿cierto? Tenemos el audio de uno de el historiador quien relata también todo este hito que es el remate de los indios, que se decía en esta parte del territorio. Sí, pues, o sea, esto lo traemos a cotación ya, es como la cola que nos quedó de lo que fue el análisis del 12 de octubre, que fue la semana pasada y que estuvimos ahí en cadena con el cadenazo radial por la resistencia. Además, sumamos a esto la reflexión que después de leer unas palabras que dijo el rey de España, quien decía que Hispanoamérica completa debía pedirle perdón a España, la corona, por todas las muertes que se cometieron. ¿Qué se cree ese hijo de puta, weón? Con todo respeto a las putas, ¿qué se cree ese hijo de la yuta, weón? Que dice que si no fuese por España, aquí todavía seríamos unos caníbales, unos salvajes, que seguramente estamos en estos momentos preocupados de nuestro perreo y de violentar a niños, una weón así dijo. Y unas palabras que no hacen más que profundizar el odio y justificar el genocidio que ellos cometieron acá. O sea, si los que vinieron a matar, a invadir, fueron ellos, ¿por qué nosotros tenemos que pedirle disculpas, weón? Y ni siquiera ellos debieran pedirlos a nosotros, porque con disculpas no se soluciona nada después de 500 años, weón. Lo único que han hecho es profundizar el odio y creer firmemente que hay que odiarlos y despreciarlos. A continuación vamos a escuchar la cuña del historiador Rodrigo del Museo de allá de Punta Arenas. La otra historia. Cápsulas radiales para escuchar la historia que no nos cuenta y podamos entender la explotación en este territorio. ¿Dónde hay ejército y violencia? Esto del remate de indios, bueno, primero que todo, el título es así, de horrible. Porque en su momento era el aviso con el que se publicaba en los diarios. Por ejemplo, en Buenos Aires salió ese aviso tal cual, creo que fue en la década de los 70 del siglo XIX. Y bueno, eran prácticamente botines de guerra, ¿cierto? Que venían tras las expediciones republicanas, en este caso del Estado argentino, que tomaba como prisioneros a indígenas fueguinos, como se les conocía comúnmente, y eran llevados en calidad de esclavos. Y bueno, allí hay información que entregan los historiadores argentinos. Puntualmente para el caso chileno, tenemos que este es el único caso donde se da explícitamente un remate de personas. Bueno, el contexto de este remate es porque el proceso de colonización de Fuego Patagonia en un comienzo es cierto con las expediciones auríferas y posteriormente con la industrialización ganadera. Todo esto significó que primero que todo había que encargarse del problema que era para ellos, que representaban los habitantes que estaban en este lugar, principalmente en la zona de Tierra del Fuego, en la Isla Grande de Tierra del Fuego, ya que allí habían yacimientos auríferos y por sobre todo la estepa necesaria para instalar ovejas. Entonces ya vemos que una vez que se resuelve el laudo arbitral entre Chile y Argentina, la división de Tierra del Fuego, es que comienzan a realizarse las primeras exploraciones. En este caso tenemos que en el lado argentino aparece Ramón Lista, y bueno, él va a perpetrar la primera matanza de fueguinos, que va a ser hasta el día, se conmemora hasta el día de hoy, el 25 de noviembre, que es el día del fueguino. Y en el lado chileno tenemos la expedición, en este caso, del teniente Ramón Serrano, quien va a hacer descripciones geográficas del territorio y qué posibilidades hay de explotarlas económicamente. Entonces, poco a poco comienzan a perpetrarse cualquier tipo de violencia frente a los indígenas de la zona, ya que a diferencia, por ejemplo, de la resistencia de los otros pueblos americanos, se describe a los fueguinos como bastante dóciles y apacibles. Entonces son sometidos rápidamente, aunque igualmente hay una gran resistencia una vez que ya empieza el conflicto armado, ¿no? Entonces que así el Estado chileno, para referirme derechamente al Estado chileno, lo que hace es que comienza a entregar grandes concesiones a sociedades ganaderas que van requiriendo estos espacios, hasta que finalmente se forma el gran latifundio, ¿cierto?, de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego. Una vez que tienen estas concesiones, estamos hablando de más de 1 millón de hectáreas, estos tipos lo primero que hacen es adentrarse en territorio y comenzar a alambrar, que es el inicio del conflicto, ¿cierto?, ya que empiezan a establecer fronteras de tipo espacial y por sobre todo el concepto de la propiedad privada, que no lo conocían los indígenas. Y bueno, allí comienza, ¿cierto?, el proceso de colocar ovejas, se desplaza el guanaco, la fuente principal de alimento de los fueguinos, y por ende los fueguinos, fueguinos me refiero principalmente al pueblo Selknam en este caso, tienen que empezar a alimentarse de las ovejas, ya que no tienen otra fuente de alimento. Y de esta forma es que los ganaderos comienzan a justificar la matanza de los indígenas debido a que les cortan el alambrado o bien le matan las ovejas. E incluso ataques armados entre estancieros y grupos indígenas. Ante esto, el sector privado lo que hace es que comienza a contratar cazadores de indios y les ofrecen una libra esterlina por cabeza. Después, no es solamente eso, el problema es que comienza una serie de atropellos y todo tipo de vejaciones que te puedas imaginar, violaciones, raptos, incluso torturas, ya porque hay descripciones que estos cazadores de indios son muy sádicos, ya que no solamente los matan a bala, ya que después consideran que es un gasto. Así que lo que hacen es que los comienzan a envenenar e incluso los toman prisioneros y estando allí los torturan. En el caso de los hombres les cortaban los genitales y las orejas y en el caso de las mujeres les cortaban los senos y las orejas. Y con este botín iba después a donde el estanciero y el estanciero le pagaba por cada genital y por cada cabeza o senos en el caso de las mujeres. Bueno, ahí como escucharon, el amigo nos cuenta más o menos todo el contexto histórico de lo que es el remate de los indios en Punta Arena, en esa zona. Me parece una aberración. Imaginarse todo ese tipo de violencia contra todo el pueblo Selknam. Así que, nada, pues solamente repetir que solo muere quien se olvida, así que a seguir conmemorando de repente a este pueblo y nos vamos a un temita luego, vamos a ver. Y creemos que es necesario este acto de memoria porque las razones que llevaron a la muerte y extinción del pueblo Selknam es las mismas razones que hoy nos están atacando a nosotros. El proceso de capitalismo es desde esa época, tengámoslo claro. Ellos empezaron a hacer ganancias y a hacer usufructo de esta tierra desde esos años, desde 1800, 1700. Y hoy en día son la misma amenaza que están efectuando sobre el pueblo de Chile Chico, sobre la cuenca del lago General Carrera o Chelenco, sobre la región de Aysén en su totalidad. Ayer fueron las grandes estancias, fueron los yacimientos acuíferos, hoy son las mineras, son las hidroeléctricas. No olvidar eso, siempre con la memoria por delante. Aquí en Caja de Pandora queremos hacer este trabajo de memoria para poder afrontar el futuro. Recordarles que estamos en Caja Pandora, programa editorial de la radio La Tue 93.5 FM en Coyhaique, y por nuestros amigos de la radio pirata en www.lapiratafm.cl y los amigos de la Curruf, www.radiocurruf.org. A continuación vamos a escuchar un tema nuevo de nuestro amigo Intro, de acá de Aysén. Él es un profe de historia, rapero, que hace un par de años sacó las crónicas de Abya Yala, capítulo 1, donde contaba la historia de los pueblos latinoamericanos de allá de Andinoamérica. Y ahora va a sacar el segundo capítulo, el cual para el 12 de octubre soltó un adelanto de un tema, así que lo vamos a escuchar a continuación. Esto es La Suerte de los Conquistadores, por Intro. Subo primero una espiga de fuego en el cielo y luego la casa de mando en llamas. Arden las columnas, todo se inflama y fallos y fuego hirviendo. El agua está, ella llora por sus hijos cada noche en soledad. Bote el gusto más acongoja, luego arroja cada nigromante de su familia despoja. Regresa la serpiente emplumada, escrito estaba, regresa para ocupar su morada. Regresa la serpiente emplumada, escrito estaba, regresa para ocupar su morada. Cerros flotantes, cabellos y barbas bastantes, ropas muy brillantes, así lo notaron informantes, encargados de llevar obsequios al instante en el que ellos se presentan frente a Cortés, son atados con hierro en el cuello y en los pies, observan el poder de un tiro por primera vez, de los dioses del cielo y divinos sucios también, bajan a la tierra, comienza la matanza, incluso con alianza se acaba tu esperanza, les dimos cada fruto de tesoro, ellos solo quieren ver oro. Saqueando sin decoro, matanza en la fiesta del templo mayor. Torrente de intestinos y sangre alrededor. Sitio la guarida al invasor y traidor. Y tras su noche más triste, la bestia azota al sector. Y en los caminos te hacen dardos rotos, muros enrojecidos por la sangre de nosotros. Desdechadas están las casas, gusanos pululan por las plazas. La desgracia a nuestro pueblo arrasa. En los caminos te hacen dardos rotos, muros enrojecidos por la sangre de nosotros. Desdechadas están las casas, gusanos pululan por las plazas. La desgracia a nuestro pueblo arrasa. En los caminos se hacen dardos rotos, puros enrojecidos por la sangre de nosotros. Bueno, ya volvemos a nuestro último bloque de Caja de Pandora por la 93.5 FM y, como decía aquí el compañero, por radiocurruf.org, los días sábados, ¿cierto? Como desde las 5 de la tarde estamos retransmitiendo este programa. y también por lapiratafm.cl, que si bien, si mal no recuerdo, los días domingo también están retransmitiendo este programa Caja de Pandora, así que un abrazo hacia ellos. Como es de costumbre, nosotros el cuarto bloque lo destinamos a todo lo que es recomendaciones, actividades y varios anuncios que tenemos. Para esta semana tenemos que invitarlos para el día sábado para la zona de Chile Chico. Para allá se van los pasajes de algunos amigos, el cual los invitamos a todos y a todos, todas, a conocer y proteger la historia y patrimonio de la tierra en esta zona. Se va a llevar a cabo una charla taller a cargo de Kemel Sade y Fernando, que son arqueólogos, quienes van a dictar una charla y un paseo hacia los sitios de vestigio arqueológico en esa zona. Genimeni, por esa zona. Sábado 20 a las 18:30 horas, en el Centro Integral Comunitario Nazaret, que queda ubicado en Balmaceda 103. Para que vaya, si es que quieren, alguien se puede ir a pegar una vuelta para que también vaya a conocer la zona y también todo lo que se está proyectando a destruir en el futuro. Otra de las actividades que hay para este fin de semana es la actividad de los nómades australes de Puerto Aysén, quienes van a hacer una fiesta el día sábado 20 de octubre con una adhesión de $3,000 desde las 4 de la tarde. Va a haber harta actividad como dance hall, van a haber rap, música, circo, va a haber muro de escalada, van a haber comida y pilsen y brebajes mágicos a disposición de quienes vayan. Así que vaya a beneficio del muro de escalada Fortaleza Paraisén, para que asista, apoye, porque estos son cabros que están haciendo todo esto autogestionado. Por otra parte, queríamos extenderle la invitación también. Se viene próximamente el Festival del Tehuelche. En donde la batucada Raimi Nehuel está necesitando ayuda. ¿Con qué? Con alimentos, ¿cierto? Para que se pueda llevar a cabo este tambor tehuelche, que no sé cuándo se va a hacer. 1, 2 y 3 de noviembre me soplan aquí por interno que se va a realizar esa actividad, donde va a haber harta música, colores y comida, etcétera. Sí, destacar que los amigos de Raimi Nehuel es una batucada que se gestionan por sí mismos y que siempre están apañando a todos y a todas las que lo necesitan. En todas las actividades que los piden, ellos están. Entonces ahora es momento de darle de vuelta la mano a ellos, y vienen hartas comparsas, creo que vienen hasta desde Arica para abajo. Entonces van a mover a harta gente y necesitan ayuda, pues sí, ellos no reciben pesos de ningún político ni nada por el estilo, y se las bancan solitos, y son los que le dan color y ritmo a las marchas, a las concentraciones cuando hay actividad acá en Coyhaique. Así que por favor, para la gente que quiera cooperar, en el Facebook de Raimi Nehuel, ahí pueden tomar contacto con ellos y hacerle llegar sus aportes en comida, en plata, en combustible, en leña, en lo que sea. Quizás pueden alojar gente, lo que sea, para ellos es bienvenido. Así que ahí, por favor, todos pongámonos solidarios, solidarias con los amigos de Raimi Nehuel. Eso ha sido por ahora. También hay otra información. Quería extenderle la invitación a todos y todas quienes quieran asistir a una jornada en el museo de aquí de Coyhaique, que va orientada principalmente a rescatar algunas tradiciones. Ah, por aquí estoy buscando el panfleto que me enviaron para que darle la información más correcta. Taller Portadores de Tradición, el juego de la taba patagona. Esto va a ser facilitado por Rómulo Ranquehue, reconocido tesoro humano vivo el año 2013 por destacarse en la confección de la taba, implemento con que se ejecuta este tradicional y popular juego característico de Aysén. Para que vaya, asista y pueda reconocer estos juegos que son ya bastante tradicionales, se va a realizar el día sábado 20 de octubre de las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde en el Museo Regional de Aysén, kilómetro 3, camino a Coyhaique Alto. Esto es entrada liberada, previa inscripción. Así que para que vaya, asista y pueda también participar a hacer en este tipo de actividades. Así que eso por hoy. Le extendemos la invitación a todos y a todas quienes quieran seguir sintonizando Caja de Pandora todos los días viernes por la 93.5 FM y los días sábado y domingo a través de radiocurruf.org y por lapiratafm.cl para que vayan sintonizando y vayan conociendo también otros medios libres que están transmitiendo otra información a lo largo de todo el territorio. Así es, nuevamente agradecerles por escucharnos, por sintonizarnos y nos estamos viendo hasta la próxima semana. Esta fue Caja de Pandora, un programa de Radio La Tue por 93.5 en Coyhaique y para el Gualmapu a través de radiocurruf.org.